Capítulo 4 de La bruja, el Billy, de Nikolai Vasilievich Gogol, traducido por Julián Juderías. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Cuarta parte. Llegado que hubo al lecho el filósofo, tardó largo tiempo en dormirse. Mas cuando lo hubo conseguido, gracias al cansancio que lo abrumaba, no despertó hasta la hora del almuerzo. Y entonces los sucesos de la víspera le parecieron sueños. Para que reparase las fuerzas le sirvieron un cuartillo de aguardiente y mientras duró la comida tomó parte en la conversación y devoró buena parte de un no pequeño marranillo. De lo que le había acaecido durante la noche no se atrevió a hablar, obedeciendo a un sentimiento extraño que él mismo no pudo explicarse. Y contestó a las preguntas de los curiosos diciendo que, en efecto, le habían acaecido todo género de maravillas. El filósofo era de las personas que, cuando comen bien, se muestran extraordinariamente filantrópicas, y así se recostó, encendió la pipa y se puso a mirar los comensales con ojos muy húmedos sin cesar de escupir. Después del almuerzo recobró toda su energía. Se paseó por el pueblo. Trabó amistad con la mayor parte de los vecinos. Lo echaron de dos casas en que penetró y una moza de buen ver le midió las espaldas con una pala por haber querido enterarse de qué tela era el corpiño que llevaba. Poco le duró el buen humor, pues a medida que se acercaba la noche fue poniéndose pensativo y cabizbajo. Mientras llegaba la hora de la cena, pusiéronse los criados a jugar a los bolos y a la cascha, que es ese mismo juego con la diferencia de que el vencedor tiene derecho a pasearse a horcajadas sobre el vencido. El juego adquirió interés. Unas veces el vaquero, que era ancho de espaldas y grueso, montaba sobre los hombros del porquero, que era pequeño y débil y con la cara arrugada. Otras veces era Doroch el que montaba sobre el vaquero exclamando «¡Este sí que es un buey!». En la puerta de la cocina se habían sentado los más formales y contemplaban el cuadro con mucha seriedad sin soltar la pipa de la boca, aun cuando la juventud los increpase con palabras inconvenientes. En vano procuró Tomás mezclarse en el juego. Las ideas más lúgubres le atormentaban como clavos que tuviese hundidos en el cerebro, y por más que hacía por desecharlas y por animarse, el terror se iba apoderando de su espíritu a medida que las sombras de la noche se dilataban por el cielo. «Señor filósofo, ya es hora», le dijo el viejo cosaco amigo suyo levantándose. «Vamos a trabajar». Doroch se levantó también, y ambos le condujeron a la iglesia en la misma forma que la víspera, y allí le encerraron. Al contemplar de nuevo las ennegrecidas imágenes, los resplandecientes marcos y el ataúd inmóvil en el medroso silencio de la iglesia, el filósofo fue presa del terror. «¿Y qué? Esto no es ninguna maravilla para mí. Esto impone la primera vez, pero la segunda parece la cosa más natural del mundo», murmuró, y marchando presuroso al presbiterio, trazó un círculo alrededor suyo. Recitó un conjuro y se puso a leer en voz alta, resuelto a no levantar los ojos y a no distraerse por nada de este mundo. Una hora o poco más llevaba leyendo cuando se detuvo un instante para toser y para tomar un poco de rapé. Entonces se le ocurrió mirar hacia el féretro. El corazón se le heló. La muerta estaba de pie en el borde mismo del círculo y clavaba en él la mirada de sus ojos vidriosos. Tomás se estremeció. Fijó los ojos en el libro y tornó a sus oraciones y a sus conjuros, notando, como la víspera, que la difunta rechinaba los dientes y abría los brazos procurando cogerlo. Pero no lo veía y lo buscaba en sitio distinto al que ocupaba. Entonces la muerta comenzó a murmurar palabras misteriosas, cuyo rumor semejaba al de la pez que hierve a gruesos borbotones. ¿Qué significaban? El filósofo no lo sabía, pero comprendió que entrañaban terribles amenazas y que tendía a desvirtuar sus conjuros. Como obedeciendo a una señal, el viento penetró en la iglesia produciendo un ruido semejante al batir de innumerables alas. Tomás creyó percibir el choque de éstas contra las vidrieras de las ventanas y los marcos de hierro, el chirrido de aceradas garras al deslizarse por los zócalos y un ruido confuso, como el que hubiesen producido los esfuerzos de un ser poderoso o invisible por forzar la puerta y penetrar en el templo. A Tomás le latía desenfrenadamente el corazón, relampagueábanle los ojos y sus labios se agitaban murmurando oraciones. El canto del gallo se escuchó en lontananza. Tomás se detuvo y respiró. Los que fueron a buscarlo lo hallaron medio muerto. Tomás los miró fijamente, recostado en la pared, y durante el camino tuvieron que sostenerlo para que no diese con su cuerpo en tierra. Llegado a la casa del Sotnik, pidió un cuartillo de aguardiente y después de beberlo se mesó los cabellos, exclamando: «En este mundo se ven cosas de todas clases, y a veces se pasan tales sustos que...». Movió las manos y cayó. Los que lo rodeaban bajaron la cabeza al oír esto, y hasta un mozuelo a quien los criados concedían el derecho de sustituirlos cuando se trataba de limpiar la cuadra o de acarrear agua, hasta este mozuelo abrió la boca. Acertó en esto a pasar por allí la ayudanta de la cocinera, vistiendo un corpiño bordado que dibujaba las redondeces de su talle. Era la tal ayudanta coqueta hasta la exageración, y por tal de componerse, capaz de prender a su corpiño lo mismo una cinta que un clavel o un pedazo de trapo, cuando no había otra cosa. «¡Buenos días, Tomás!», exclamó al ver al filósofo. «¡Ay, ay! ¿Qué te ha pasado?», añadió dando una palmada. «¿Por qué, majadera?». «¡Dios mío! ¡Si se te ha puesto el pelo blanco!». «¿Eh, eh?». «Pues no ha dicho más que la verdad», exclamó Espírido, mirando atentamente al estudiante. «Se te ha puesto el pelo tan blanco como al mismo Yaptug». El filósofo, al oír esto, corrió como un loco hacia la cocina, donde había visto, pegado a la pared, un pedazo de espejo manchado por las moscas, pero rodeado de claveles y otras flores que demostraban que su destino era auxiliar la coquetería de las damas, y vio con horror que era cierto lo que decían. La mitad del pelo se le había puesto blanco. Tomás bajó la cabeza y se puso a reflexionar. «Voy a ver al amo», dijo de allí a poco. «Le contaré todo y le diré que no quiero rezar más. Permita Dios que me mande ahora mismo a Kiev». Animado de este propósito, se dirigió hacia la escalinata de la casa señorial. El Sotnik se hallaba en su sala sentado e inmóvil como la primera vez. Su rostro revelaba el mismo punzante dolor. Las enflaquecidas mejillas denotaban no haber probado bocado y la extraordinaria palidez le daba cierta inmovilidad marmórea. «Buenos días», dijo al ver al estudiante que se había parado en el dintel con la gorra en la mano. «¿Qué tal te va? ¿Bien?». «Bien, bien. Se ven en este mundo tales diablerías que más vale coger la gorra y echar a correr hasta donde lo lleven a uno las piernas». «¿Cómo?». «Sí, señor. Vuestra hija, al parecer, era de linaje noble, cosa que nadie pretenderá negar, pero no en vano hay que rogar a Dios porque tenga misericordia de su alma». «¿Qué pasa con mi hija?». «¿Qué pasa? Pues que ha hecho un pacto con Satanás. El terror que infunde es tal que no puede describirse». «Reza, reza. No en vano te designó a ti. La pobrecilla se preocupaba de su alma y quiso que por medio de las oraciones que tú dijeses se marchasen las malas ideas que pudo tener». «Será lo que queráis, señor, pero yo no puedo seguir rezando». «¡Reza, reza!», exclamó el Sotnik con tono que no admitía réplica. «Ya no te queda más que una noche. Con ello harás una obra de caridad y obtendrás una buena recompensa». «Sea la que quiera la recompensa, no rezaré más, aunque así lo queráis», exclamó Tomás con energía. «Escucha, filósofo», le replicó el Sotnik con tono duro y amenazador. «Tus salidas de tono no me gustan. Allá en el seminario podrás permitírtelas, pero en mi casa no. Yo también sé dar azotes a la gente, pero no como el rector. ¿Sabes lo que es un buen látigo de cuero?». «¿Cómo no?», respondió el filósofo bajando la voz. «Todo el mundo sabe lo que es un látigo de cuero. Cuando los latigazos son muchos, no pueden soportarse». «Eso es. Pero lo que seguramente no sabes es la maña que se dan mis criados para manejarlos», añadió el Sotnik poniéndose en pie y dando a su fisonomía la expresión de arrogancia y crueldad propias de lo indómito de su carácter, agobiado por el dolor que lo embargaba. En mi casa se pega primero, después se rocían las espaldas con aguardiente y luego se vuelve a pegar. Anda, anda y concluye lo que tienes que hacer. Si no me obedeces, no volverás a andar en dos pies. Si concluyes tu tarea, te daré 1000 escudos. ¡Caracoles!, pensó el filósofo al salir. No es poco listo el hombre. Con él no se puede jugar. Espera, espera, amigo, que de tal modo voy a tomar el portante que ni tú ni tus criados ni tus perros podréis dar conmigo. Tomás resolvió huir. Esperó que llegase la hora siguiente a la del almuerzo, durante la cual la servidumbre se agrupaba en las puertas de las granjas y abrían la boca dejando escapar tan grandes ronquidos y silbidos tan penetrantes que el patio se parecía al de una fábrica durante el trabajo. El tan deseado instante llegó por fin. El mismo Yaptug parpadeaba tendido al sol. Asustado y tembloroso, se dirigió muy quedo hacia el jardín señorial, desde donde le pareció que sería obra fácil y cómoda el salir al campo sin que nadie lo viese. Tan abandonados se hallaban aquellos lugares y tan a propósito eran para cualquier empresa misteriosa. Excepto una vereda por la que pasaron los criados, todo lo demás estaba cubierto por las ramas de frondosos cerezos silvestres y de una infinidad de plantas que crecían libremente, ofreciendo a los atrevidos nudos y ramas a propósito para trepar y escaparse. La hiedra cubría como una red la pintoresca colección de diversos árboles y de matorrales salvajes, formando a modo de techo del que pendían gruesas campanillas y enroscados talles. Detrás de la valla que servía de límite al jardín se dilataba un verdadero bosque de matajos por nadie curioseado, y donde una hoz se hubiera hecho polvo al herir con su filo los leñosos troncos de aquellas plantas silvestres. Cuando el estudiante quiso trasponer la valla, le castañeaban los dientes y el corazón le latía con tal fuerza que él mismo se asustó. Los faldones de su levitón se agarraban al suelo como si alguien los clavase en él mismo, y una vez que pasó la valla, le pareció oír un murmullo extraño parecido al de una voz que murmurase: ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? El filósofo se hundió en aquel mar de plantas salvajes y echó a correr, tropezando constantemente con las añosas raíces y dando con las cañas de los pies en las ramas que arrastraban por el suelo. Al salir de aquella maleza tenía que cruzar un campo a un extremo del cual había un zarzal espeso donde pensó estar a cubierto, tanto más cuanto que según sus cálculos no debía estar lejos del camino de Kiev. Atravesó rápidamente la explanada y llegó al zarzal deslizándose por entre las espinas, no sin dejar en ellas pedazos de su sotana, y dio con su cuerpo en un barranco. Las ramas de los árboles formaban allí una espesa bóveda y tocaban el suelo en algunos sitios. Un arroyuelo cruzaba el barranco, brillando como si fuera de plata líquida. Tomás, al verlo, se inclinó y satisfizo la sed, acrecentada por la impaciencia que sentía. —¡Qué agua más hermosa! —exclamó, secándose los labios. —Aquí quizás se podría descansar. —No, más vale que sigamos adelante, pues si no la persecución va a ser muy desigual —replicó una voz a sus espaldas. El estudiante se volvió. Delante de él estaba Yaptug. —¡Llévente los diablos! —murmuró. —Si lo hubiera sabido, tomó las de Villadiego. —Lástima de vara de acebuche con que romperte la cara. —En vano has dado todo este rodeo —dijo Yaptug—. Mejor hubiera sido venir por el mismo camino que yo, pues pasa por delante de las cuadras. Así no te hubieras estropeado la ropa. —Lástima de paño, era buenísimo. ¿A cuánto pagaste la vara? —Vaya, nos hemos paseado bastante. Volvamos a casa. El filósofo se rascó la nuca y echó a andar detrás de Yaptug. —Ahora —murmuró—, la maldecida bruja hará conmigo lo que le venga en gana. Después de todo, ¿por qué he de tener miedo? ¿No soy cosaco? Ya he rezado 2 noches, pues rezaré la tercera con ayuda de Dios. Por lo visto, la dichosa bruja ha pecado muy regularmente cuando así la protege el diablo. Pensando en estas cosas, penetró en el patio de la casa señorial. Habiéndose animado algún tanto con las reflexiones de que hemos hecho mención, rogó a Doroch, el cual, merced a la amistad que le unía al encargado de la bodega, entraba en esta cuando le venía en gana, que le trajese un frasco con aguardiente, y habiéndolo traído, se sentaron bajo un cobertizo y despacharon cosa de medio pellejo de tan preciado licor. De pronto se puso el filósofo a dar grandes voces, diciendo: «¡Eh, músicos! ¡Que vengan los músicos!». Y sin esperarlo siquiera, se fue a un lugar despejado y se puso a bailar, no parando de moverse, con gran contento de la servidumbre que formaba círculo alrededor suyo, hasta la hora de la cena. Cuando se detuvo, escupió y fuese diciendo a cuantos lo miraban: «¡Así baila un hombre!». Después se tendió y se quedó tan dormido que para despertarlo tuvieron que rociarlo con agua fría. Cuando cenó, se puso a decir que él era cosaco y que no tenía miedo a nada ni a nadie. «Ya es hora», dijo Yaptug. «¡Vayamos!». «Permita Dios que se te seque la lengua, maldito», murmuró el estudiante. «¡Vamos allá!», exclamó en voz alta. Durante el camino miraba a derecha y a izquierda y charlaba alegremente con sus acompañantes, pero Yaptug guardaba silencio y Doroch no parecía tener ganas de contestarle. La noche era infernal. Los lobos aullaban a lo lejos en bandadas y el ladrido de los perros era medroso. «Parece que los que aullan son bichos raros y no lobos», exclamó Doroch. Yaptug no replicó, ni el filósofo encontró cosa que responderle. Llegados que fueron a la vetusta iglesia, Yaptug y Doroch dejaron solo al estudiante y cerraron la puerta. Todo estaba lo mismo. Todo tenía el mismo aspecto: sombrío, medroso y amenazador. Tomás se quedó parado un instante en el centro de la iglesia. «No tendré miedo, no», se dijo. Trazó un círculo como las otras noches y se puso a recitar los conjuros que sabía. El silencio era lúgubre. Las llamas de los cirios vertían su luz oscilando lentamente. El filósofo volvió una página, después otra, y observó que leía cosas que no estaban escritas. Se santiguó y comenzó a cantar. La lectura progresó y las páginas se sucedieron rápidamente. De repente saltó la tapa del féretro y la difunta se levantó. Estaba aún más horrorosa que la víspera. Los dientes le castañeteaban. Los labios, torcidos por el furor, proferían tremendas amenazas y sus brazos se movían convulsivamente. Un torbellino penetró en la iglesia. Las sagradas imágenes cayeron al suelo y los cristales de las ventanas llovieron hechos añicos. La puerta se salió de sus goznes y una multitud innumerable de monstruos penetró en la casa del Señor. El templo trepidó al batir de las alas y al chirrido de las garras que resbalaban o se posaban. Infinidad de seres infernales revolotearon buscando al filósofo. Los últimos vapores del aguardiente se disiparon en el cerebro de Tomás, el cual se santiguó y prosiguió rezando. Los diablos lo rodeaban, aunque sin tocarlo, ni siquiera con las extremidades de las alas o la punta de las colas. No tuvo valor para mirarlos. Vio solamente que el muro del fondo se hallaba casi oculto por un ser monstruoso cuyos largos cabellos semejaban un bosque y cuyos ojos miraban a través de aquella red. Detrás del monstruo se veía algo parecido a una burbuja enorme, de cuyo centro partían millares de tentáculos y de patas como las de escorpión, a cuyas uñas se adherían terrones de negruzca tierra. Todos los diablos miraban hacia el estudiante sin poder verlo, defendido como se hallaba por el misterioso círculo. «¡Que venga Billy! ¡Poneos detrás de Billy!», gritó la bruja. Reinó en la iglesia un profundo silencio. Oyóse en lontananza el aullido de los lobos. Sordos pasos resonaron sobre el pavimento. Tomás miró a hurtadillas y vio que traían a un hombre bajo de cuerpo, ancho de espaldas y torcido de piernas. Cubríalo por completo una capa de tierra. Sus piernas y sus brazos eran semejantes a raíces musculosas recién arrancadas del suelo. Caminaba despacio y a cada instante se detenía. Las pestañas de aquel monstruo eran tan largas que le llegaban al suelo. Tomás notó que tenía el rostro de hierro. Lo trajeron hasta donde estaba Tomás. «¡Levantadme las pestañas, que no veo!», exclamó Billy con voz cavernosa, y todos se precipitaron a levantarle las pestañas. El filósofo escuchó una voz que le decía: «¡No mires!». No supo contenerse y miró. «¡Helo aquí!», gritó Billy, dirigiendo hacia él su dedo de hierro. Todos los diablos sin excepción se precipitaron hacia él. El espanto del aludido fue tan grande que cayó al suelo y exhaló el ánimo. Se oyó el canto del gallo. Era ya la segunda vez que cantaba. La primera no la oyeron los diablos. Asustados, dirigiéronse hacia las ventanas y las puertas para escaparse. Mas ya era tarde. Allí se quedaron. Al llegar el sacerdote, apenas rayó el alba, se detuvo al contemplar aquella profanación de la casa de Dios y no se atrevió a decir misa de difuntos. La iglesia se quedó en aquel estado por los siglos de los siglos, con los demonios caídos junto a las puertas y al pie de las ventanas. Plantas salvajes crecieron alrededor del templo, formando espeso bosque, defendido por enormes zarzales, y hoy día nadie puede dar con el camino que a ella conduce. Cuando el rumor de este suceso llegó a Kiev y el teólogo Hayaba se enteró del triste sino de su compañero Thomas, se entregó por más de una hora a la meditación. Grandes cambios habían sobrevenido en su vida durante aquel tiempo. La felicidad le sonreía, pues al terminar sus estudios científicos habíanlo hecho campanero de la torre más alta de la ciudad y casi siempre lo veían con la nariz estropeada, pues la escalerilla de la susodicha torre estaba construida con singular descuido. —¿Has oído lo que le ha pasado a Tomás? —dijo llegándose a él Tiberio Gorobez, a la sazón filósofo y bigotudo. —Dios lo ha dispuesto así —contestó el campanero—. Vamos a la taberna y honremos su memoria. El joven filósofo, que llevado del entusiasmo que su nueva posición le producía, usaba de los derechos anejos a esta hasta el punto de que sus pantalones, su levitón y hasta su gorra apestaban a aguardiente y a tabaco, se mostró al punto dispuesto a seguirlo. —¡Qué hombre más notable fue Tomás! —exclamó el ex teólogo, cuando el lisiado tabernero le puso delante el tercer jarro de vino. —¡Qué notable era! ¿Y decir que se perdió por una simpleza? —Ya sé yo por qué se perdió —dijo el filósofo—. Se perdió porque tuvo miedo, que si no llega a tenerlo, nada le hubiera podido hacer la bruja. Basta y sobra con santiguarse y escupirles en la misma punta del rabo para que nada suceda. En Kiev, todas las viejas que venden en el mercado son brujas. El campanero asintió a las razones de Gorobez y al reparar que su lengua no podía pronunciar una sola palabra, se levantó de la mesa y fue, tambaleándose, a ocultarse en el lugar más apartado que halló, en medio de la maleza, no sin haberse llevado antes, por no faltar a su antigua costumbre, una suela vieja que encontró rodando por el suelo. Fin del capítulo 4. Fin de La bruja, el Billy, de Nikolai Vasilievich Gogol, traducido por Julián Juderías.